Don de lenguas. Con la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca. Las tardes de los miércoles en el aula 89 a partir de las 7 y cuarto. Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al programa Don de Lenguas. Soy Tomás Fernández y hoy me acompaña Carlos García. Ambos somos estudiantes de la Facultad de Traducción y Documentación, concretamente estudiamos el cuarto curso de Traducción e Interpretación, y hoy vamos a realizar una entrevista a Elia Maqueda, que se dedica sobre todo a la localización de videojuegos, y es en este tema, sobre este tema es sobre el que va a tratar nuestra entrevista. No tenemos hoy a nuestra invitada, no está con nosotros en el estudio, pero ha sido muy amable y nos ha concedido una entrevista por teléfono. Así que ahora vamos a pasar a hablar con ella. Hola, Elia, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Hola, es la primera vez que hacemos una entrevista por teléfono y estábamos un poco perdidos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por concedernos la entrevista. Y nos gustaría empezar con una pregunta así introductoria y que nos explicases qué es la localización exactamente y en qué difiere con la traducción, sobre todo para aquellos de nuestros oyentes que no estén muy familiarizados, que no hayan cursado asignaturas de este estilo y que estén en los primeros cursos, etcétera. Ajá, pues la localización, en lo que se diferencia de la traducción es, yo diría que es un concepto más amplio. Por supuesto, incluye la traducción, pero es un proceso más complejo en el que hay una serie de fases y lo que se intenta es adaptar el producto en cuestión al país en el que se pretende comercializar después. Entonces, implica, además de la traducción, cosas tanto anexas como un poco también al mismo nivel que la misma. Es una adaptación y una inserción de un producto en un país y en una cultura. ¿Y en qué tipos de productos se localizan? Estamos hablando de, sabemos que hay software y también hay otros productos un poco distintos, pueden ser páginas web, videojuegos, ¿qué cosas se localizan? La localización sobre todo se aplica a lo digital, con lo cual va desde páginas web, software, como bien has dicho, videojuegos y cualquier tipo de producto relacionado con el entorno informático la mayor parte de las veces. ¿Y cómo decidiste, Elia, entrar en el mundo de la localización? ¿Cómo te decidiste por abordar, digamos, esta disciplina dentro de la traducción en general? Pues en mi caso, sobre todo fue azar, la verdad. Porque, bueno, al fin y al cabo la localización hoy en día es uno de los ámbitos del mercado más amplios y donde hay más trabajo dentro de la traducción, o eso es un poco la realidad con la que yo me he encontrado a lo largo de mi carrera profesional. Y bueno, pues empecé traduciendo sobre todo páginas web y software, y por casualidad acabé trabajando en una empresa de videojuegos, y entonces me acerqué al mundo de la localización de videojuegos, que es realmente lo que me he especializado después. Y bueno, sabemos que es necesario tener obviamente nociones de informática y más concretamente de localización, pero ¿hasta qué punto necesitamos ser expertos en el manejo de un ordenador para dedicarnos a la localización? Hasta un punto moderado, como bien has dicho. Es decir, tenemos que saber cuáles son los elementos de un programa informático, cuáles son los rasgos o la apariencia del código, sobre todo, para poder saber sobre todo qué elementos de una web, de un videojuego, de un programa se pueden traducir y cuáles deben de mantenerse, porque son las tripas del asunto, ¿no? Y que es la parte que nosotros no tenemos por qué saber programar, por ejemplo. No tenemos que ser informáticos, pero sí tenemos que conocer el entorno en el que luego vamos a trabajar. para que no veamos una etiqueta o un código extraño y bien lo traduzcamos y nos carguemos el programa o sobre todo que sepamos lo que significa y nos dé pistas para ayudarnos en el proceso de traducción. ¿Y es fácil localizar todos estos elementos o se adquiere conocimiento de esto con la práctica o cómo se da cuenta uno de qué tiene que traducir, de qué no tiene que traducir? Hombre, generalmente se sabe, si conocemos más o menos ciertos lenguajes informáticos que son bastante sencillos, desde el HTML hasta JavaScript, conocerlo no en profundidad, pero sí saber qué apariencia tienen, ¿no? Entonces, tener nociones de localización creo que es importante, se pueden adquirir tanto durante la carrera de traducción como de forma independiente, si es algo que nos interesa, ¿no? Claro. Y luego, pues, generalmente las etiquetas siempre vienen marcadas de alguna forma, o bien con caracteres especiales o bien entre corchetes, etcétera, etcétera. Generalmente, si sabemos más o menos lo que estamos buscando lo encontramos. No creo que suela ocurrir que alguien, a menos que no haya visto nada relacionado con la localización o algo así, no suele ocurrir que nadie toque el código, vaya. No es recomendable, por lo que veo. No. Y entonces, en tu caso, ¿qué formación como localizadora recibiste? Porque nos has dicho que entraste por azar, pero ¿recibiste una formación previa o te tiraste a la piscina directamente? Pues en mi caso me tiré a la piscina, la verdad, y tuve que aprender bastante por mi cuenta, pero no, digamos que no es lo ideal, ¿no? Y, bueno, tocando un poco los tópicos de la localización de videojuegos, ¿es verdad eso que dicen de que para traducir ya sea videojuegos o productos informáticos hay que ser un poco friki de este mundillo? Bueno, yo soy de la opinión de que para ser traductor ya hay que ser un poco friki. Entonces, creo que un punto de sobre todo de ser una persona que a la que le interesan las cosas nuevas, novedosas y creativas también, ¿no? En mi caso, soy un bicho raro ya dentro del friquismo de los videojuegos porque no me gustan especialmente los videojuegos. Lo cual le doy la vuelta al concepto de ser friki. Pero ¿tú crees que hay, aunque no sea necesario, crees que hay una tendencia de personas que tienen mucho más apego con los videojuegos? Al final siempre acaban, si les gusta el mundo de la traducción, al final acaban siendo localizadores o no necesariamente, hay de todo entre los localizadores. Sí, por supuesto, o sea, una tendencia grande sí que hay. O sea, yo generalmente cuando voy a dar una charla o he hablado con amigos o conocidos sobre este tema, la gente que siente más interés por este mundo y que intenta acercarse a él es la gente a la que ya de antemano le gustan los videojuegos, claro. Claro. Y sobre todo toda una generación de personas que hemos crecido con las consolas. O sea, yo puedo decir que no me apasionan los videojuegos, pero he jugado, he tenido consola desde que era muy pequeña y al final somos una generación que ha visto el nacimiento del videojuego y también le ha dado la importancia que tiene, ¿no? Porque creo que generaciones quizá anteriores les ha costado ver el videojuego como algo al nivel, a lo mejor, de otros géneros y de otros ámbitos, sobre todo en el caso concreto de la traducción. Y bueno, que para las personas que en este momento quieran dedicarse a la localización, ¿qué opciones hay? Hablo tanto desde un punto de vista académico, ¿qué caminos pueden más o menos recorrer? Y tanto también desde un punto de vista laboral, que una vez acaben la carrera, ¿cómo pueden abrirse paso a través de este mundo? ¿Qué consejos les darías incluso? Pues hay una serie de cursos e incluso másteres que tocan el tema de la localización, incluso dedicados por entero a la localización en general. Y luego hay cursos que se centran en la localización de videojuegos. Está el máster de localización de Limerick, por ejemplo, es muy conocido desde hace muchos años, es en Irlanda, pero luego en Barcelona hay dos, tanto el de traducción audiovisual Sí, me parece que sí, sí, sí. No me acuerdo ahora mismo cómo se llaman exactamente. Y el de... no sé si estoy equivocado. Es el de Tradumática y el, sí. Y el de Traducción Audiovisual. Ambos tienen un módulo de videojuegos. Esos son los dos, son de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y luego hay otro en Sevilla, en el ISTRAD, que se llama Máster en Traducción y Nuevas Tecnologías, que también tiene un módulo de videojuegos. Y bueno, y aparte pues hay cursos en distintas escuelas, siempre se pueden... Tampoco hay un máster concreto en el que, o sea, que abarque únicamente la traducción de videojuegos. Claro. Y con respecto al mundo laboral, como hemos dicho antes, ¿qué diferencias hay, por ejemplo, de trabajar con una empresa a trabajar con otra, de trabajar a lo mejor con un, pues, no con un gigante, pero sí con una empresa grande, a trabajar con una empresa pequeña? Bueno, pues ambas cosas tienen sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Yo creo que para entender un poco el proceso, o sea, para acabar siendo traductor de videojuegos, que al final podemos hacerlo siendo autónomos en casa, trabajando bien para un cliente directo, bien para una empresa, es conveniente antes quizá acercarse a una de estas empresas, como dice, gigantes o no tan gigantes, en las que entendamos sobre todo el proceso de producción de un videojuego, desde que se crea hasta que se comercializa, ¿no? Y en ese caso, pues en España se puede trabajar, mi experiencia ha sido en Electronic Arts y la verdad es que ha sido una experiencia muy satisfactoria, trabajé allí un año en plantilla y luego pues también conozco gente que ha trabajado en Nintendo, en Activision. Todas esas empresas, pues lógicamente nos van a dar una visión muy muy completa de todo lo que hay alrededor del producto del videojuego, ¿no? Y por ejemplo, estoy haciendo una especie de paralelismo entre, por ejemplo, cuando uno traduce para la ONU, traduce para la Unión Europea, tiene una serie tiene que ceñirse a una serie de normas. ¿Es lo mismo cuando uno trabaja para Sony o cuando trabaja para Electronic Arts? ¿Hay diferencias? ¿Hay un lenguaje específico de cada una o algo así? Sí, por supuesto. O sea, tiene una parte, la traducción tiene una parte bastante creativa en ciertas, digamos, en ciertas zonas del texto, pero por otra parte también tiene unos glosarios y una serie de normas que hay que respetar y que además son muy, muy importantes. Ahí tienen todas las empresas, todas las grandes desarrolladoras de videojuegos, tienen glosarios multilingües con una serie de traducciones que además es que si no se respetan el juego no sale y es muy, muy importante. De hecho, es en lo que más se incide y en lo que se va a basar la decisión de que sigamos traduciendo para ellos o no. Incluso por encima de la calidad de la traducción, es decir. O sea, que les importa casi más que te ciñas a sus glosarios y estas guías directrices que la traducción, sí, esté, sí, bien la traducción. Sí, sí, totalmente. Es curioso porque, por ejemplo, a veces hemos visto en clases y en prácticas que los manuales de estilo, por ejemplo, hicimos algunas prácticas de Onusida, y ni siquiera ellos en Onusida tienen muy claro cuáles son sus preferencias terminológicas y si prefieren una cosa u otra. O sea que me resulta así algo chocante ver que en este ámbito sí que lo tienen todo muy claro y lo respetan a rajatabla. Que quizás, sí, sí, lo tienen muy claro. Hombre, también van cambiando de opinión, eso pasa hasta las mejores familias. Pero hay una serie de glosarios e incluso hay un departamento, por lo menos lo hay en las empresas que yo conozco, que se encarga exclusivamente de hacer testing de que se cumplen esos glosarios. Y bueno, y esto que hablas del testing también, o sea, sé que hay tanto testing, por ejemplo, una persona que juega a los videojuegos para comprobar que no hay fallos dentro del videojuego, y luego hay también, creo que, testers lingüísticos, ¿no? Sí, depende de la empresa, ambas funciones las puede llevar a cabo la misma persona. Generalmente debería haber estas dos fases, pero por falta de tiempo se intenta hacer todo a la vez. O sea, sí que siempre hay dos, digamos, dos vueltas de testing y se intenta hacer a la vez tanto la parte técnica como la parte lingüística. Entonces, para ser tester, pues es conveniente tener conocimientos lingüísticos, pero también es cierto que no se debe tampoco intentar enmendar la traducción en la fase de testing, porque no es el cometido del tester. Entonces, sí, hay que buscar fallos, erratas, sobre todo, y luego pues fallos técnicos, si algo no funciona, si un texto se sale de pantalla, etcétera. Y con respecto al método de trabajo, ¿qué método seguís? ¿En qué soporte, por ejemplo, traducís o utilizáis herramientas de traducción asistida por ordenador? Generalmente la desarrolladora envía el texto siempre en Excel. Y entonces, dependiendo según la empresa o la agencia que gestione el trabajo de traducción, ya sí que es conveniente siempre utilizar una herramienta de traducción y que generalmente te la va a pedir la agencia o el cliente que te la encargue. No necesariamente te lo va a enviar en ese formato, pero sí te va a pedir que tú utilices una herramienta de traducción, sobre todo para llevar una memoria de traducción siempre, que es importantísimo, porque los videojuegos, precisamente, que son sagas, tenemos que llevar un control de la terminología exhaustivo. ¿Y cómo afecta eso? O sea, entiendo que si te la envían en Excel, tú no puedes acceder a las imágenes y al audio, bueno... Eso nunca puedes acceder a ello. El problema principal de la traducción de videojuegos y de la localización en general es que no siempre, o incluso diría más, casi nunca, se puede ver el texto en su contexto. ¿Y eso dificulta la traducción o al final uno es capaz de acostumbrarse y saber? Porque, claro, igual sin contexto una palabra que un contexto se traduciría de una forma, en otro es totalmente distinto. No, claro, o sea, es una dificultad enorme y es la dificultad principal y el escollo principal de la localización, ¿no? Pues todos hemos visto en los primeros teléfonos móviles aquellos pequeñitos que... más de una vez home empecé traducido como inicio, traducido como casa. Claro. O sea, yo se lo he visto en páginas web y bueno, pues es un problema y ahí siempre el traductor, el localizador, lo que tiene que hacer es preguntar. Si tenemos dudas con el contexto de una palabra, de una expresión, pues siempre preguntar y en principio, si preguntamos, nos responderán. Bueno, por lo menos. Algo es algo, ¿no? Sí. Y, nos has comentado que traduces en tablas de Excel. La traducción, por ejemplo, en esto de las sagas, porque sabemos que a veces se hacen cambios, que normalmente se sigue, el trabajo de un traductor se sigue usando como memoria, como bien has dicho, para las siguientes entregas de una saga de videojuegos. ¿Cómo se plantea? ¿Quién plantea, por ejemplo, que haya un cambio? Si se ha detectado, por ejemplo, como comentabas, un error de traducción, ¿quién plantea que se cambie algo que se ha llevado, algo que se ha seguido haciendo mal durante varias entregas? En principio lo plantea el traductor o el equipo de traducción. Ocurre lo mismo con los libros, ¿no? Cuando hay sagas. El problema es, y ahí entra la decisión y el criterio de o bien de un equipo de marketing o bien de la persona que encarga la traducción, si es el productor, etcétera, tiene que decidir qué pesa más, si el error, la gravedad del error o la costumbre del jugador, en este caso, lo acostumbrado que está a ver cierto elemento, cierto nombre traducido de cierta manera. Porque igual los fans se le echan a uno encima si de repente uno decide traducir otra cosa totalmente distinta, aunque esté correcta, ¿no? Porque al ser sagas tienen mucho seguimiento. Y, bueno, así como pregunta más amena y más anecdotaria, no sé, me gustaría preguntarte ¿con qué videojuegos has disfrutado más traduciendo? Pues yo la verdad es que he disfrutado mucho siempre traduciendo las cosas más creativas, ¿no? Por ejemplo, o sea, pues los Sims siempre me han planteado muchas dificultades divertidas porque hay muchísimo juego de palabras, son muy ocurrentes, ¿no? Sí, entonces la verdad es que sí. Siempre una se lo pasa bien buscando soluciones. Y luego, pues la verdad es que he trabajado, aunque no ha sido directamente en la traducción, en juegos como Assassin's Creed, que son muy interesantes y sobre todo es un gusto ver lo bien montados que están los guiones, lo bien documentado que está todo, etcétera. La verdad es que tiene que ser un gusto ver, una vez has traducido todo, verlo bien, el videojuego, cómo está todo montado, etcétera. Bueno, eso es igual que cuando traduces un libro que luego no quieres leerlo, pues ocurre lo mismo que los videojuegos. Si sí. te pones a jugar, vas a ver fallos por todas partes y es mejor no volver a abrirlo. Bueno, pues nos gustaría seguir hablando, pero lamentablemente tenemos restricción de tiempo y tenemos que irnos. Muchísimas gracias por Muchísimas esta gracias. Entrevista. Y gracias a vosotros. Decir que ha sido muy interesante y que, vamos, nos daría para hablar horas seguidas. Sí. Pues nada, me alegro de que queráis escucharlo, sobre todo, y muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Fuerte. Un saludo, hasta luego. Adiós. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias de nuevo a Elia Maqueda, a los oyentes también, y a los técnicos que han estado aquí durante el programa, y nos oímos la semana que viene a la misma hora en Radio Universidad. Gracias. Adiós. Gracias. Aula 89. La revista de tarde en Radio Universidad de Salamanca.